voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Hagamos juntas una revolución participativa, alegre, inclusiva y pacífica. Esteban Gessel nos dice: indignaos por una insurrección pacífica. Estoy convencido de que el porvenir pertenece a la no violencia, a la conciliación de las diferentes culturas. Actuamos coherentemente por medio de la no violencia activa, que es una posición valiente, de denuncia contra todas las formas de violencia que nos indignan, como son la violencia física, económica, racial, sexual, ideológica, psicológica, etc. La no violencia es fuerza. Estos párrafos están extraídos del manifiesto de los jóvenes que leyeron jóvenes y artistas de distintas edades de Acampada Sol hace unas semanas ante el Museo Reina Sofía de Madrid, dentro de una jornada de inspiración artística. Ahora más que nunca consideramos fundamental recuperar este espíritu y ciertos principios que han acompañado a este movimiento desde su nacimiento. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches a todas. De nuevo acercando personas, un día más. Hoy os acompañará Gabriela, oidora únicamente. Nuestra amiga Lourdes está trabajando fuera de Madrid, pero la sentimos siempre muy, muy cerca. Un beso, compañera, desde nuestro estudio. Buen trabajo y mucha solidaridad. Yo sé que estás en ese trabajo solidario que tanto quieres. Bueno, en nuestra tertulia hoy analizaremos el momento actual del movimiento 15M. Esto será en la segunda parte del programa. Antes daremos voz y nos acercaremos a compañeras y compañeros de otros puntos. Conectaremos con Galicia, donde se ha ido nuestra amiga Nunci de vacaciones familiares. Bueno, las que eran unas vacaciones familiares y que se han convertido en vacaciones. Buenas noches, Nunci. ¿Nunci? La tenemos al teléfono. Yo no sé si nos está escuchando, Nunci. ¿Cómo te llamas? Hola, Nunci. Hola. Hola, Gabriela. ¿Eres Gabriela? Sí, sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Es que te oigo muy bajito. Sí, yo creo que es que también tienes un poquito de ruido de fondo. No sé si estás claro, en una concentración. Estamos en la calle. Estamos con una movida aquí en el centro de Monforte. Ajá. Estás en Monforte de Lemos, bueno, en Lugo. Nos ha parecido más interesante hacerla, entrar desde aquí que no desde un lugar, porque aquí hay una movidita muy guapa que tenemos montada. Oye, Nunci, ¿nos escuchas bien a nosotros tú? Sí, yo te escucho muy bajito, pero bueno, logro escucharte. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por esta conexión y por ayudarnos a acercar personas. Muy bien, encantadísima. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu experiencia así rápidamente? Porque tú has participado en Madrid y ahora estás en Monforte de Lemos, en Lugo. Así es. Sí, de vacaciones. Ya. De vacaciones. Ajá. Sí, sí, además es que acabamos de encontrarnos por la calle gente de Barcelona que también está participando en las asambleas, en algunas asambleas de algunos barrios de Barcelona, y los tengo aquí retenidos por si, bueno, pues para que saluden también, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, bueno, así como para poneros en situación, pues yo llego aquí de vacaciones porque mi familia es gallega. Y entonces yo, desde que hemos montado todo este movimiento, pues lo primero que he hecho es buscar el 15M en Monforte de Lemos. Me costó encontrarlo, pero lo encontré. Y entonces está participando de sus asambleas, que son los martes, hicieron un foro en Lugo el sábado pasado, pero yo no pude asistir, bueno, ya me contaron. Y bueno, estamos ahora aquí en el centro, en la calle peatonal, porque El viernes hay un pleno del ayuntamiento porque están, bueno, intentando descentralizar para posteriormente, obviamente, privatizar o, bueno, o precarizar el hospital de Monforte. Entonces, bueno, estamos haciendo aquí una pancarta que vamos a llevar al pleno el viernes. Uh-huh. Estamos aquí los amigos de Monforte, estoy yo y están estos amigos de Barcelona que nos acabamos de encontrar. Bueno, y qué, Nunzi, ¿qué es lo que tú rescatarías como más positivo de esta experiencia de encuentro y construcción como de redes, ¿no? ¿Qué sería lo más significativo? Pues mira, lo más significativo, lo estábamos conversando ahora mismo también con Águeda, que es la amiga de Barcelona, es que de pronto, algo que nunca ha sucedido, es que tú vas a cualquier lado y de pronto te encuentras. Te encuentras con la gente que está en lo mismo que estás. Con la gente que está con la misma sensibilidad, con los mismos proyectos. Y algo sucede porque te encuentras con ellos. Esta gente pasa por aquí de vacaciones también, ellos vienen de Barcelona y de pronto todos nos hemos encontrado aquí. Eso para mí es una magia maravillosa, ¿no? Ya. Yeah. Que cambia completamente las relaciones. Yo siempre he venido aquí de vacaciones, pero bueno, solamente me he relacionado con la gente, con la familia que tengo. Y de pronto yo vengo aquí y me integro de otra manera, ¿no? Y me conecto con otra gente con la que tú sientes que tienes, que estás construyendo algo. Uh-huh. Gente que no es desconocida para ti. Gente que está en la misma sintonía. Gente que para ti son como amigos de toda la vida. Que es muy especial. ¿Te reconoces en ellos? Sí. Con ellos. Seguro que sí. Muy bien. Mira, ¿podrías entonces acercar al teléfono, en este caso a estos amigos de Barcelona, antes de que se ponga nuestro amigo Pablo? Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que están esperando justo eso para seguir su ruta. De acuerdo. Entonces te voy a pasar con Águeda para que salude a los amigos de Agora. ¿Vale? Muy bien. Bueno, luego gracias. Seguimos hablando. Muchas un gracias, Nunzi. Un beso. Te oye un poquito bajito. Espératelo muy bien. Es Gabriela. Hola. Águeda, buenas noches. Te habla Gabriela de Acercando Personas de Agora Sol. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué haces por ahí? Pero tú no echas a la playa o a ver, hacer otras cosas. Nosotros en realidad vamos un grupillo de ahí de Barcelona que estamos bastante enamorados ahí de lo que está pasando con el 15M. Y estábamos por aquí a darnos una vuelta, pero vamos haciendo paradas y bueno, nos vamos encontrando con los compañeros que hay desde los pueblos más pequeños a como aquí en Monforte de Lemos, que nos hemos encontrado de casualidad, que hemos visto que había un grupillo haciendo aquí una pancarta en medio de una plaza y nos hemos acercado porque ya pensábamos, mira, eso es el 15M de aquí. Claro. Y efectivamente, y enseguida, pues nada, mucha complicidad, mucha sintonía, ellos están también aquí luchando por temas de la salud y de los recortes que en Cataluña hemos tenido y estamos teniendo un montonazo, y entonces pues nada, enseguida se ha dado ahí la afinidad. Muy bien, que no sé si ha sido, si acabas de llegar, si llevas un ratito, si ha sido más tiempo, pero ¿qué es lo más significativo para ti de ese encuentro con gente de distintos lugares con ese mismo objetivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues es increíble, es que es, no sé, es como un poco que no te lo... Es como, ¿no? Cuando te pasa muchas veces todavía, pasan los meses y siguen pasando cosas que todavía a veces pienso, no me lo creo. No me lo creo parar en Calatayud, pensar qué hay aquí en Calatayud y mirar y ver que también hay su grupito. Llegar aquí, encontrarte a la gente y ver que estamos juntos y que, no sé. Construyendo un nuevo futuro. Yo no sé, estamos desde luego en un presente muy real en el que nos hemos despertado y no queremos que nos líen más con colores, que no nos dividan más con sabores, que hay como una cosa que nos estamos juntando todos porque nos damos cuenta de que quiénes son los responsables de esto, cuál es la mentira y nosotros, no sé. Yo qué sé, no sé. Águeda, muchísimas gracias. Un abrazo grande a las compañeras, a los compañeros catalanes que están por ahí. Y te agradecería muchísimo si nos pasas a Pablo de la Asamblea de Monforte de Lemos. Pues mira, lo tengo aquí a mi lado, te lo paso. Muchas gracias, un abrazo grande, encantada de conocerte. Grande. Igualmente, adiós. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Qué curioso, hola. ¿Verdad? ¿Tú has conocido...? ¿Nos escuchas? Sí, sí, os escucho bajito, pero os escucho. Es que estamos en la calle... Y con un poquito de jaleo, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos con la pancarta para el pleno del viernes. Muy bien. Mira, Nunci te ha puesto en contacto con nosotros. Sí. Pero... Y bien, yo creo que está siendo una relación muy intensa, ¿no? De mucho acercamiento, sí, de unos con otros. De... Pero, es lo que estábamos hablando, ¿sí? Ahí, que nos hemos encontrado con la gente de Barcelona. Yo que no soy de aquí, de Monforte, pero que llevo viviendo desde noviembre, pues ya con todo el tema del 15M, pues conoces a gente muy afín. Y bueno, pues todas esas relaciones que se crean, que es como muy bonito. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, porque en general aquí en Ágora Sol hablamos por cercanía, por facilidad más de Sol, de Madrid, pero en realidad nos interesa todo el movimiento 15M y probablemente en asambleas como la tuya hay menos posibilidades de salir en los medios, o quizás me estoy equivocando, ojalá me esté equivocando, ¿no? Sí, sí, muy pocas. Bueno, pues nosotros estamos encantados, aquí estamos en Acercando Personas, estamos encantadas de poder hablar con vosotros. Cuéntanos, Pablo, cómo empezó todo, cómo nace ahí el movimiento y qué acciones se empiezan a llevar a cabo en los comienzos. Pues yo al principio sí que no estuve porque las acciones eran más de fin de semana y como no soy de aquí, pues yo el fin de semana normalmente no estaba. Pero sí que se empezaron con concentraciones los viernes en una plaza muy céntrica del pueblo, pues más con tema de sensibilización y de recogida de firmas del manifiesto Democracia Real. Ya. Fueron todo, sobre todo, acciones, pues eso, de sensibilización y de dar a conocer el movimiento y de recogida de firmas. Pablo, ¿está teniendo buena acogida dentro del pueblo? ¿Hay mucha participación de vecinos y vecinas? La participación igual es así que es uno de los puntos débiles. El pueblo es como de 15.000 habitantes, ¿sí? Pero sí que una de las características más grandes es el envejecimiento de la población, como en casi todo el interior de Galicia. Ya. Digamos que de 18 a 35 años casi no hay gente. Uh-huh. Y, hombre, la acogida sí que es positiva, la gente viene, pregunta. Ahora en las asambleas pues cada vez se pone una persona nueva. Ya. Y, o sea, de acogida, bien. Digamos que no tuvimos ningún conflicto ni con la gente del pueblo ni con el ayuntamiento. Ya. Incluso en el ayuntamiento, pues para recibir lo que fue el paso de la marcha indignada, pues bueno, fueron facilidades. Quiero decir que en ese sentido sí que muy bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando el movimiento? ¿Qué momentos ha habido, los momentos más significativos, más críticos, podríamos decir, en positivo y en negativo? Pues eso, al principio se empezaron más con concentraciones de difusión, de sensibilización, de micro abierto, en una plaza pública, y yo creo que para mí un momento importante sí que fue como la acogida de la marcha indignada que salió de Ourense, y hicimos como una asamblea con ellos, vino mucha gente del pueblo, y más que hablar de temas así macroeconómicos, que es como lo que más suena, pues sí que nos centramos en las dificultades del rural. Ajá. Y aparte de las asambleas que hicimos, pues que recogieron propuestas, que la gente fue comentando, sí que a raíz de eso, que fue como el 28 de junio, yo creo, empezamos a hacer asambleas todos los martes. Uh-huh. Digamos que antes de la marcha indignada se hacían como reuniones para preparar las acciones, pero así sin estructura de asamblea, y una vez que pasó la marcha indignada, pues al final de la asamblea estuvimos hablando y ya se decidió empezar la asamblea todos los martes. Ajá. O sea que, bueno, para mí eso sí que es muy significativo, muy positivo y muy, claro, muy importante, ¿no? Porque ya tiene es una como permanencia, que la estructura, ¿no? Claro, da una estructura, como que las decisiones tienen más peso y nada, muy bien, ahí seguimos. Ahora las estamos haciendo en la calle, mientras el tiempo nos lo permita aquí en Galicia y, bueno, estamos ya con el tema de buscar un local. Claro. ¿Qué tipo de acciones tenéis previstas a corto y a medio plazo? Pues mira, hoy justo nos pillas, que no sé si os comentó la compañera, el viernes hay un pleno porque con todo el tema de la privatización, de la sanidad pública, entonces ¿sí? hay un pleno aquí en el ayuntamiento que se pretende que los tres partidos pues firmen de apoyo al Hospital Comarcal de Monforte, y bueno, pues estamos haciendo una pancarta de apoyo desde el 15M Monforte. Ya. Y las acciones más a corto plazo pues van encaminadas a fortalecer el tema de la comunicación externa con el resto de asambleas, que yo creo que a todos nos está costando, y acciones un poco de difusión. Estamos pensando en hacer pase de documentales a partir del invierno, y también empezar a hacer charlas temáticas, ¿no? Pues más abiertas a la gente, intentar contactar con gente que controle de temas específicos. Es decir, más concretas. Difusión hacia afuera, hacia el medio, para que sea conocido el movimiento 15M. Sí. Y por otro lado, nos hablabas de reforzar la comunicación con otras asambleas de Galicia. De Galicia, sí, sí. Uh-huh. El sábado pasado tuvimos el tercer encuentro de acampadas de Galicia, y ya en el segundo estuvimos trabajando mucho sobre el tema de N-1. Uh-huh. Y ahora en esta asamblea pues también, porque vemos que es algo que nos está costando de comunicarnos entre las asambleas. Aquí el territorio pues tiene sus peculiaridades. Claro. Y es algo que nos está costando, pero bueno, ahí estamos. Y en la asamblea también comentamos la del tercer foro, pues a ver si conseguimos hacer una acción a nivel global en Galicia, que todavía pues no hemos hecho ninguna. Muy bien. Sería muy importante para darnos a conocer, y como movimiento a nivel Galicia, pues bueno, estaría muy bien. Claro. Pablo, muchísimas gracias por estar al teléfono Muchas con nosotros. Gracias a vosotras. Y nosotros encantados aquí de que nos tengáis en cuenta. Bueno, ya sabes. Ya sabes, estamos abiertas a que llaméis cuando queráis, a que nos contéis cómo se avanza, también las dificultades. La cosa es ir construyendo y enriqueciéndonos poco a todos, poco, ¿no? Sí, es muy así. Bien. Bueno, y dentro de un Mira momento, sí, dinos. Es aquí una. Nosotros, una de las características de la Asamblea de Monforte es que tenemos una comisión de rural. Sí. Que es igual a la que mejor está funcionando, y está una compañera, si tenéis tiempo, pues os la puedo pasar. Bueno, pásanosla. Así, rapidito, ¿sí? Porque teníamos una conexión prevista con Pontevedra. Venga, se llama Irene. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Venga, y bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Irene. Esto es un pase de teléfono de mano en mano. Buena colaboración, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y tú participas dentro... Irene, tú gracias, lo primero, por estar con nosotros al teléfono. Bueno, vosotros también. Ajá. Tú participas de la Comisión de Rural, que parece que es la comisión que tiene más presencia, más potencia dentro de la Asamblea de Monforte. Cuéntanos qué estáis haciendo, cómo trabajáis, cómo... Sí. Pues sí, somos cuatro personas que la integramos, tres chicas y un chico, y claro, lo hacemos porque en esta comarca es muy rural, ¿no? Entonces, ¿sí? Claro, hay mucha presencia y mucha importancia de lo que es la población rural dentro de todo el conjunto. Y bueno, actividades que tenemos programadas, la primera pues es ir por las parroquias y por las aldeas a intentar hablar con la gente mayor para recuperar un poco el conocimiento, impedir que se pierda, ¿no? Conocimientos de trabajar la tierra, las prácticas, las semillas autóctonas, todo eso para que, exactamente eso, que no se pierda todos esos conocimientos. Ajá. Y tiene y buen, así, en ¿no? principio, Irene, ¿sí tiene buen recibimiento la propuesta, las propuestas de la comisión? La verdad es que aún no lo llevamos así a cabo, ¿no? Estamos así aún pensando cómo lo vamos a hacer. Y así como en alguna toma de contacto, pero bueno, de momento gente que se acerca, pues nos escucha, pero tenemos que organizarlo mejor para ya hacerlo por nuestras aldeas y todo, ¿no? Porque las personas que formamos esta comisión no somos del mismo núcleo de Monforte, sino de aldeas de alrededor. Y además, bueno, aquí tenemos el problema también que es una población muy envejecida. Sí, eso nos comentaba Pablo. Sí, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer algo también con toda esa gente mayor, también lo que decíamos para que recuperar su dignidad, ¿no? Porque claro. Con todos estos tratamientos químicos y todos estos cambios de prácticas, yo creo que ellos se sintieron como un poco separados desplazados. De toda su sabiduría, ¿no? Claro. En todo caso, este movimiento, una vez más, demuestra que es un movimiento inclusivo y que aquí, como nos decían al comienzo, no hay, creo que era Águeda desde Barcelona, la compañera que está ahí con vosotros, pues aquí cabe todo el mundo, ¿no? Lo decía de otro uh-huh. modo, pero, y evidentemente, hay sitio para todos y todas. Sí, yo creo que sí. Así es. Todo el mundo tiene su papel, ¿no? Y hay así mucho es. Que hacer, entonces... Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por estar al teléfono. Y nada. En ese trabajo que nos está haciendo como prácticamente de producción, Nunci, por favor, dale las gracias de nuestra parte, de Acercando sí. Personas, y que nos ayude a conectar con Pablo de Louriña, por favor. Ah, muy bien. ¿Quieres que...? ella sabe qué tiene que hacer. Muchísimas gracias. Un muy abrazo bien. Grande para todas ahí, para todas las personas que hay ahí. Y muy bien, bueno, ya nos contaréis cómo sigue por ahí la comisión de Rural y uh-huh. toda la asamblea de Monforte. Un abrazo de muy, acuerdo. Muy grande, muy agradecido. Para hasta vosotros, luego. Allá. Bueno, y Pablo de Monforte, con el que acabamos de hablar, en ese mismo espíritu de acercar personas, comentó esta posible conexión con nuestro programa, con otros compañeros gallegos, en el fin de semana pasado, en un encuentro que han tenido, ahora nos lo van a decir, creo que en Lugo, y esto nos ha permitido el acercamiento a otro Pablo, a Pablo de Louriña, en Pontevedra. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por bueno, esta aquí aún conexión. No son noches, ahí ya casi serán noches, pero aquí todavía aún luce un poquito el sol. Bueno, aquí sigue luciendo el sol, aunque sea casi de noche, ya sabes. Sí. Bueno, Pablo, sí. Cuéntanos, ¿cómo conociste tú el movimiento 15M? Yo, en un principio, las cosas sociales siempre me atrajeron, siempre... todo lo que fueron los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, siempre fue algo que me interesó mucho y tal, ¿no? Después, a raíz de la crisis, había, no, yo no era muy partidario del rollo de Facebook y tal, pero bueno, empecé a entrar en Facebook y tal, y ahí empecé a encontrar algo que se llamaba estado de malestar, antes del 15M, ¿Sí? Y antes de la manifestación del 15M, empecé a buscar estado de malestar, empecé a ver lo que era y tal, a ver si había aquí alguno en Galicia, y resulta que había uno en Vigo, que ¿sí? es el pueblo donde yo vivo, que se llama Porriño. Y empecé a conectar con ellos, tenían unas reuniones se juntaban los viernes allí en una calle que le llaman la calle El Príncipe y tal, y bueno, hacíamos nuestras protestas, teníamos unas pancartas, teníamos una serie de cosas y tal, y así fue como empezamos. Yo iba todos los viernes allí y hacíamos siempre algún acto de entrega de papeles, entrega de folletos, de entrega de reparto de publicaciones que hacíamos, que sacábamos nosotros de los bancos, de los políticos y de todas esas cosas, para más que nada para que se entrara la gente. Y después, ya a través de eso, ya fue cuando el 15M, la manifestación del 15M, ya empecé a ver ya más cosas, empecé a ver ya Democracia Real, 15M, y los indignados y tal y cual. Y después, aquí en el pueblo donde vivo, se creó un grupo y yo me enteré en la tercera asamblea, ya en la segunda o la tercera asamblea. Y ya fue cuando empecé a unirme a ellos y bueno, en un principio éramos sobre unos 40 o así, pero bueno, según se fue tomando esto un poquito... Pablo, sí, ¿me escuchas? Dime. Sí. Cuéntanos, discúlpame, perdona, que te corte. Perdona, te escucho un poquito más, dime. Sí, ¿me escuchas mejor ahora? Hola. Espera, mira, le voy a dar al altavoz del teléfono, porque estoy desde un móvil, le voy a dar al altavoz a ver si así consigo escucharos mejor. Sí, no sé si no tendremos un poquito más de ruido. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora perfectamente. Vale, perfecto. Sí. Te escuchamos con un pelín de eco, me parece, pero muy bien. En todo caso, fenomenal por la conexión. Sí. Cuéntanos, por favor, cómo se está organizando en tu pueblo. ¿Qué es lo más significativo? ¿Hay asambleas semanales ya o no? ¿Hay acciones concretas previstas? Sí. Por lo que sea, ¿hay contacto con otras asambleas? Porque es a través de otra asamblea que hemos podido contactar contigo. Exactamente. Si, bueno, ¿me puedes contar un poquito de esto? Sí, pero te cuento así un poquito por encima y tal. Bueno, lo que pasa es que soy muy charlatán, ¿eh? Tú... Bueno, pero yo también te puedo ir cortando, ¿me lo permites? Sí, sí. Intervienes por el medio y tal, ¿no? Vale. En un principio empezamos todos con muchísima ilusión y con muchas ganas de hacer cosas. No nos dimos cuenta de que esto era un poquito una carrera de fondo, que no es algo que vayamos a conseguir ya. Y entonces, en un principio, bueno, pues los lunes teníamos una proyección de audiovisuales, que eran documentales acerca de la crisis, de cómo se llegó a ella, acerca de las entidades financieras, acerca de cómo se financian los partidos políticos, en fin, acerca de todo lo relacionado a la situación en la que estamos, ¿no? Las empresas y etcétera. Después, los martes, teníamos las asambleas de comisiones que constituimos y tal. Nos juntábamos las comisiones de acción, la de información y todas las asambleas. Y tal, ¿no? Sí, Pablo, no sé cómo está pasando ahí con el verano. Aquí en Madrid, al menos en las asambleas de los barrios, ha bajado un poquito la participación, se ha notado, y se ha decidido en cada asamblea cómo operar, si alargar un poquito, hacerlo en lugar de semanal, quincenal, no sé. Pero ahí las asambleas semanales se están manteniendo, con sí, más o menos el mismo número de personas, la misma participación, ¿no? Nosotros en un principio, ya te digo, estábamos con esas acciones, los lunes audiovisuales, los martes las asambleas, los miércoles teníamos un micro abierto para debate, los jueves hacíamos la asamblea total, y después la asamblea verdadera, y después los sábados teníamos un punto de información. Lo que pasa es que nos fuimos quedando, un error que cometimos, y creo que en muchas asambleas lo notarán, es que muchas veces somos algo excluyentes. No hacemos que la ciudadanía participe, no parecemos un grupo cerrado. Muchas veces alguien da una opinión o da una idea ofrece una idea, y decimos, va, eso es una tontería, hombre, vamos a hacer eso y tal, ¿no? Coartas a esa persona. Esa persona ya en la siguiente, ya puede tener una muy buena idea que en la siguiente, cuando se le ocurra, no la va a exponer. Entonces nos fuimos empequeñeciendo un poquito y, claro, todas las actividades las hacíamos entre 15 o 20 y nos fue quemando un poco. Con la llegada del verano, pues se paralizó también un poquito, ¿eh? También bajamos aquí, estamos ahora bajo mínimo. Nosotros antes hacíamos pues los audiovisuales, la reunión de comisiones, la asamblea, los puntos de información, y ahora decidimos solo hacemos la asamblea y sí, punto de información el mismo día. En todo caso, quizás es buen momento de reflexionar acerca de cómo mejorar justamente esa comunicación dentro de la propia asamblea y la comunicación con el medio, la imagen que se quiera dar hacia afuera, ¿no? Claro, por eso nosotros en un principio, para abrirnos un poquito, empezamos con una encuesta con respuesta sencilla sí o no, y para ver si qué grado de aceptación teníamos en el pueblo, si veían que nosotros éramos algo que es una esperanza hacia el futuro, o sin embargo éramos unos cuantos indignados que no íbamos a llegar a ninguna parte, en fin, para ver el grado de aceptación que teníamos. Oye, en el pueblo. Sí, ¿y qué aceptación crees que...? Pues la encuesta todavía, ¿sí?, no la terminamos. La estamos haciendo porque empezamos en el mes de agosto y todavía no hemos acabado con toda la encuesta, porque hicimos unos 400 folletos y vamos pues casi acabando y tal, sobre unos 250 más o menos o no, que es así. Aún nos faltan algunos y bueno, no, esperamos a que a finales de agosto hayamos terminado todo. Muy bien. ¿Cómo un...? Sí. Veremos los resultados y viendo esos resultados, pues entonces, aunque ya hicimos varias acciones, porque aquí es un pueblo pequeño, pero es un pueblo de empresas, y han cerrado muchas empresas y ya hemos mostrado incluso nuestro apoyo a las, sin llevar nada de nuestros carteles, ¿sabes? Sin llevar nada de indignados la Louriña, ni promocionarlos ni nada, simplemente mostrar nuestro apoyo a los trabajadores. Pero vemos que incluso está muy individualizado. A los trabajadores les importa su trabajo y cuando los echan de su trabajo se van al paro y después se quedan en casa. Se hacen los corrillos en los bares, donde se habla mucho de la indignación, de esto y del otro, y no se dan cuenta que participando ahí con nosotros y tal, es a dónde se puede llegar a más cosas y tal, ¿no? Es lo que queremos empezar a transmitir a partir de ahora, de que se deje de ese formar esos corrillos en los bares y de esa indignación en los bares y de esa indignación en las casas a la hora de comer, que la cosa está muy mal, que la cosa tal, esto, lo otro, y dice, pues mira, pues aquí hay un grupo, ¿y por qué no nos acercamos aquí? Y ahí lo comentamos y ahí lo hablamos. Y alguna manera de hacer presión tiene que haber. Nosotros somos el pueblo, somos los que tenemos la fuerza. Claro. Si estamos unidos, podremos conseguir algo. Así es. Lo que pasa es que es eso, muchas veces somos algo excluyentes y deberíamos en los debates y en las asambleas debemos escuchar con mucha atención y tener empatía con la persona con la que está hablando. No rechazar nunca la idea, sino argumentarla, debatirla y no excluir, sino incluir, porque necesitamos fuerza y necesitamos ser muchos. Bueno, nos necesitamos a todas, ¿no? A todos y todas las personas. Exactamente, porque sí, es que nos afecta a todos, es que da igual la clase social a la que seas, todos nuestros derechos se vieron, los que fueron conquistados con mucha lucha, porque bueno, yo tengo 51 años, viví la época de Franco, la estudié, o sea, la viví en piel, viví su represión, viví sus manifestaciones, su lucha aquí en Vigo, la lucha del Naval fue muy cruenta, en palo, no fui, por suerte corría bastante y nunca me pillaron, pero sé de amigos que lo han pasado muy mal y todo eso que se consiguió, todos esos derechos que se consiguieron a base de sangre, porque en aquella época pasábamos hambre y después sangre, porque había tiros, había balas de verdad, había lo que hoy se ve en Yemen o lo que hoy se ve en Siria, lo había, bueno, no una cosa tan brutal, pero sí lo había, la policía sacaba las pistolas y disparaba indiscriminadamente. Una razón más, sí, discúlpame que te corte, Pablo, pero una razón más a mi modo de ver de defender la no violencia como metodología de acción, ¿no? De que este movimiento sea un movimiento pacífico. Sí, yo en eso, a eso me refiero, y me refiero a que antes salíamos a la calle a luchar por nuestros derechos con la idea de que a lo mejor no llegabas a casa. Así. A lo mejor te quedabas en comisaría 4 o 5 días a base de calderos de agua fría o a base de palos. No sabía si iba a llegar a casa. Y sin embargo, hoy, a base de decretazos y de leyes por unos partidos políticos capital, nos arrebatan todos esos derechos, pero de un plumazo así, y nos quedamos tan panchos en el sofá, con el mando de la tele, haciendo zapping para aquí y para allá, y yo lo que quiero es desconectar, ¡No, hombre, no! Hay que salir, hay que ir a la calle y decirle con las manos bien altas, con las manos abiertas, estas son nuestras armas. Así ya podéis dispararnos, de aquí no nos vais a mover. Pablo, ha sido un gusto hablar contigo, pero bueno, qué bien que ya no todo el mundo se queda en el sofá, qué bien que la gente, que estamos saliendo a la calle, que además nos vamos conociendo, que podemos hacer asambleas con gente de otros pueblos, de otras ciudades, marchas que se juntan. Por mucho que quieran censurar, porque aún acabo de leer ahora en el Facebook, en Madrid, en las bibliotecas municipales, acaban de negar el acceso a las páginas del 15M, pero qué chorrada, pero qué es increíble, es que dan risa. Es que da risa. Pero vamos a ver, eso llega a ocurrir en Cuba o en Venezuela y estos salvapatrias ponen el grito en el cielo. ¡Oh, la censura! ¡Mirar! ¡Qué censuradores! ¡Qué poca libertad de expresión! Y lo hacen ellos y dicen, no, es para evitar ciertos contenidos que no son muy aptos para la juventud. Tócate las pelotas, vamos, es que tienen un morro, pero todos, da igual, ¿eh? El color y las siglas del partido, da igual, porque hoy en día, desde que los partidos políticos y los sindicatos no se financian a través de sus afiliados, son todos unos vendidos y unos acomodados. Así es. Están todos. Pero bueno, tenemos muchas redes para comunicarnos, tenemos mucha fuerza, tenemos muchas ganas de hacer cosas y yo creo que esa es una carrera de fondo porque no tenemos la posibilidad de llegar inmediatamente a donde se cuecen las leyes, pero vamos a hacer mucha presión. Así tanto es, yo creo que estamos construyendo un nuevo futuro. Dime. Que sí, que yo creo que es así, que estamos construyendo un nuevo futuro y que las cosas no van a ser igual a partir de ahora. Pablo, muchas gracias. Es que, ¿sabes? Tenemos un tiempo. Sí, lo sé. Ha sido un gusto. Quiero ir hablando un rato porque hay muchas cosas que decir. Y que intercambiar, pero, ¿verdad? Nada, solo simplemente eso, decir a la gente que si nosotros, los que ahora estamos más o menos, tenemos ciertos derechos sociales, si nos dejamos enjaular, nuestros hijos van a nacer en jaula. ¿Cómo les vamos a explicar después cómo eran los árboles? Así es. Si solo van a conocer el neumático colgado con la cuerdita y se van a conocer ese columpio, es lo único que van a conocer. Y se van a divertir ahí en ese columpio. ¿Cómo les vamos a explicar después que fuera había una jungla llena de árboles? Así es. Así que no nos dejemos enjaular. Muy bien, Pablo, ya sí que te tenemos que cortar. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande y sigamos abriendo jaulas. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias. Y un abrazo para todos. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Just right. Amigas, estamos de nuevo aquí en nuestra tertulia. Hoy trataremos de analizar el momento actual de nuestro movimiento 15M. Estamos con César, de la Asamblea de Desempleados, que ya le hemos tenido en este programa y de nuevo estamos encantadas con él aquí. Buenas noches. Buenas noches, yo también estoy encantado. Tenemos a José Ramón, del Grupo de Trabajo de Empleo. Del Grupo de Empleo. Sí. Del Grupo de Empleo. Eric, bueno, de Legal. Aurora, que nos viene desde la Asamblea de Alcobendas, que también estuvo en su momento aquí en este Acercando Personas, en este programa, y Carlos desde Aluche. Bueno, queremos aclarar que evidentemente cada uno viene a título personal. Les presentamos porque están participando en estas comisiones o en estas asambleas o en estos grupos de trabajo, pero no vienen como representantes de nadie ni de nada. Bueno, hemos tenido un ratito como para poder intercambiar y ver qué va opinando cada uno. ¿Cómo veis el 15M en este momento, en este mes de agosto caluroso, hoy? Bueno, como dices tú, caluroso y sudoroso. Y sudoroso. Bueno, ahora mismo está en un momento de casi como de transición, ¿no? Estábamos hablando con los compañeros de que el 15M pues ha extendido sus tentáculos, ¿no? Y eso tiene una parte que puede ser desconcertante, ¿no? Pues que surgen propuestas que a veces espontáneas en diferentes puntos de salida, y eso puede dar la impresión de que hay una descoordinación o que cada uno va por su lado, pero eso también tiene un aspecto positivo, ¿no? Que es que lo que mantiene al movimiento en vida, mantiene al movimiento no controlable y le da una espontaneidad que yo creo que es muy positiva de cara al futuro. Uh-huh. Aunque haya presiones, como hemos contemplado, que quieran, digamos, forzarlo un poco a identificarse, a personalizarse, para ser más controlable por parte del sistema. Claro, el sistema, por decirlo de algún modo, busca caras concretas. Sí, busca caras concretas, estructuras concretas con las que poder pactar. Porque la idea fundamental es pactar por encima de la gente, ¿no? Es decir, reconducir el movimiento a una cosa controlable y que se adapte al tema actual, ¿no? Y yo creo que esa dispersión que a algunas personas le asusta, a mí me parece que es lo más positivo que tiene el sistema. Uh-huh. El movimiento. Perdón, 15M. Disculpa. Estábamos hablando... ¿Te puedes acercar al micro? Estábamos hablando un poco en este sentido antes, en el ratito este que hemos estado. Y efectivamente, pienso que la gente de fuera del movimiento, obviamente, ¿no?, se están poniendo quizá nerviosos porque, a su juicio, el movimiento 15M está tardando más de la cuenta en empezar a parecerse a algo de lo que hay, ¿no? Y claro, eso no me extraña que les ponga nerviosos. Pero en ese sentido, y mientras estemos un poquito en ese camino, creo que eso es buen indicativo de que el movimiento 15M goza de buena salud pese al calor de agosto, ¿eh? Ajá. Sí. Eric, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo, me parece algo muy positivo que como movimiento todavía no nos estemos identificando con ninguna de las realidades actuales, pero a mí sí que hay algo que me preocupa, que es el tema de la espontaneidad. Es decir, el movimiento desde que nació está pecando mucho de mucha espontaneidad, que al principio fue incluso el motor y la chispa, que se juntase espontáneamente ahí gente, pero desde mi punto de vista estamos en un momento muy importante en el cual tenemos que madurar como movimiento y dejar de actuar espontáneamente y empezar a tener un poco de táctica y empezar a buscar un poco hacia dónde queremos ir y no ser meramente simple respuesta a lo que va sucediendo. Porque si no, si un movimiento que solo se tensiona con la policía, por ejemplo, para mí es un movimiento que le falta muy cojo, ¿no? A tu modo de ver, en este momento lo que está haciendo el movimiento es responder, reaccionar a la acción del propio sistema. Sí. Sí, sí, obviamente, claro. Uh-huh. Hemos tenido todo el tema, toda esta última semana, si se analiza, ha habido una dialéctica policía 15M y en el centro estaba el punto de información. Entonces, para mí ese escenario no es para nada positivo. Ni lo hemos elegido nosotros, ni nos beneficia. Retomar Sol no ha beneficiado absolutamente a ninguna persona que estaba oprimida antes del 15M. Entonces, ¿ya? Es una victoria, sí, pero ¿en qué medida, no? ¿Para bueno, qué? Luego podemos hablar, ¿no? Muy bien. No sé si quieres comentar algo, Aurora, haciendo una ronda de comienzo. Sí. O... porque aquí empieza a haber manos que se levantan y quieren intervenir. Bueno, sí, en general puedo estar más o menos de acuerdo con lo que habéis comentado. Pienso que en este momento el movimiento necesita hacer una reflexión profunda, de hecho sí que se está haciendo en algunas asambleas y en algunos puntos. Ayer, por ejemplo, yo estuve en el Carmen, en el grupo de trabajo del 20N. No era una respuesta al sistema, sino es una respuesta a un tema social de primera magnitud como son las elecciones. Y ahí se pone de manifiesto muchas cosas interesantes para el propio movimiento. Uh-huh. Es decir, ahí sí que surge la necesidad de dar de actitudes a tomar, ¿no? Y ahí sí que se plantea esencia del movimiento, porque ¿qué se va a hacer? Y fue bastante, si luego queréis hablamos más. Sí, hablamos de eso tema. Porque no sé si es en tu comentario, no sé si estoy entendiendo bien, estás poniendo el acento en el tema electoral. No, el acento no, en el tema, no te he entendido bien, entonces. Es un grupo, o sea, que el movimiento sigue estando vivo y sigue reflexionando. Ya. Es decir, no es tan espontáneo como Eric dice, para mi gusto, ya, sino que está en otro momento de proceso. Uh-huh. Es decir, el movimiento se mueve, ya, se va moviendo y es evidente que pasado un tiempo no va a poder ser lo que fue en su origen. Claro. Eso es, se oyen voces como de que hay que institucionalizarse, hay miedo a organizarse, hay ciertas cosas, el tema de, por ejemplo, de la no violencia, de la dirección que se quiere dar al movimiento, hay mucho debate por medio. Yo pienso que sí que se está en esa onda y que, hombre, a la policía hay que reaccionar a lo que pasa, pero no hay que darle más importancia que la justa, que la justa. Y en Sol yo creo que sí que se necesita un punto de información para que la gente que no está dentro del movimiento y quiere saber qué está pasando, dónde se reúne o se quiere integrar, que tenga referencias. A mí eso me parece bastante importante. Bueno, luego podemos seguir avanzando. Seguro. Carlos. Bueno, si me pongo a mirar, en definitiva, cuál es la supuesta salud del movimiento en este momento, lo primero que yo veo, y o por lo menos desde mi punto de vista es así, es que el movimiento en realidad no es una organización. Para mí el movimiento es una sensibilidad, unos valores y una manera de entender el mundo. Y además, y esto es súper importante, una experiencia personal. Todos los que hemos participado de un modo u otro hemos participado de esa experiencia personal. Las formas orgánicas que pudiera tener la Asamblea de Sol, las asambleas de los barrios, todo eso puede ser muy positivo, puede impulsar mucho las cosas, pero tampoco creo que haya que cerrar ni una sola puerta. Quiero decir, el movimiento no solo está representado por las asambleas, el movimiento no está representado por Sol, el movimiento no está representado por las primeras organizaciones que le dieron origen. El movimiento es una nueva forma de entender las cosas. En realidad, ni siquiera me preocupa mucho si la primera ola, por decirlo de alguna manera, que ahora llamamos 15M, es la ola que tenga el éxito. Si esta no tiene el éxito, vendrá la segunda. Porque esto está en la gente. Y se sí, la sensibilidad, decir, esta manera de entender el mundo. Sí, si finalmente consiguiera manipular esto, se consiguiera que el sistema de alguna forma se saliera con la suya, consiguieran marginalizarlo a base de criminalizarlo, hagan lo que hagan, no creo que puedan detener la ola que ya está en marcha. ¿Ya? Si no es esta ola, será la siguiente. ¿Ya? Por otra parte, en cuanto a lo que se está haciendo en este momento, a nivel organizativo, los barrios gozan de muy buena salud, por lo menos mi barrio. la experiencia de gente con diferentes ideologías, puntos de vista, convergiendo de forma unida y sintiendo esa cohesión para construir realidades, no es algo que se pueda destruir, porque es una experiencia y las experiencias no se pueden destruir. Así que desde mi punto de vista goza de muy buena salud y puede haber algunas cuestiones tácticas, orgánicas de este momento y de algunas formas de organización concreta de esto que quizá haya que repasar. Pero no olvidemos que el movimiento no es ninguna de las formas orgánicas que en este momento existen, sino que son todas juntas. Incluso esos grupos de internet esporádicos que aparecen en diferentes redes sociales, donde a lo mejor 1,000 personas que están suscritas en realidad se organizan para venir a una manifestación. Y eso está pasando. Y además no es nacional. Creo que aquí se ha expresado de una forma concreta. Ha habido una coyuntura que de alguna forma nos ha hecho de altavoz. Hemos tenido la suerte, que han sido las elecciones. Hemos tenido seguramente la suerte de que algunos grupos de interés quisieron en algún momento darnos algo de protagonismo y los medios se nos abrieron. Sí. ¿Y el movimiento aprovechó? Sí, y tal cual. Pero creo que lo mismo que está pasando aquí no es muy diferente a lo que está pasando también en otros sitios. Ya. Antes levantabais la mano cuando hablaba Eric. Sí, César. No, fue un poco en la línea de lo que hablaba el último compañero, ¿no? Esa es la idea del tejido social que se está generando a partir del movimiento. Es decir, nosotros nos damos cuenta, o ya lo hablamos en la otra vez que vinimos aquí, de que había muchas personas que no estaban a gusto con el sistema, que no se identificaban con el sistema y no tenían plataforma. Resulta que este movimiento lo que ha permitido que todas esas personas encuentren una plataforma para expresarse y para sentir el apoyo de otras personas que van en la misma línea. Entonces, la idea de que el movimiento, como dice Eric, carezca de táctica, la táctica generalmente viene impuesta por una vanguardia de un sistema de partido, un partido determinado que tiene una organización y que dirige un movimiento y le da una táctica porque tiene unos fines concretos que son la toma de poder. Entonces, si nosotros estamos en contra de un sistema que se caracteriza precisamente por esa estructura, a lo mejor lo que puede permitir este movimiento es que surja algo nuevo, que es la perspectiva que no debemos negarle. La posibilidad no de maquillar este sistema, no de modificar, no de meterle unos cambios que se adapten a las necesidades, porque el sistema generalmente con esos pequeños cambios lo que hace es reestructurarse para seguir haciendo lo mismo, que es sacar beneficio. Entonces quizá el movimiento, la virtud o la posibilidad que tiene el movimiento es la de generar una forma distinta de organización social de las personas, que es una cosa que está latente, porque tú espigas y miras, hay ya organizaciones que van intentando crear un sistema autónomo fuera de la estructura de este sistema, una forma de organización social horizontal, donde no exista la competitividad, sino el apoyo y la colaboración entre las personas. Discúlpame, César, estamos hablando de organización, pero en realidad en el propio discurso que tú estás lanzando hablas de mucho más. Sí, me parece. Sí, y a la vez, perdón, Eric negaba con la cabeza. Está claro que no mantenéis posiciones iguales, claro, cosa que está muy bien. Yo parto del principio de que generalmente los cambios importantes generalmente surgen de pequeñas semillas. Lo hablaba con José Ramón, es decir, nuestra civilización surge de un pueblecito que no era un imperio, ni era una nación, ni era nada, que era Grecia. Y que empezó porque había unas personas que les dio por cuestionar las cosas. Es decir, por dudar. Y se inventaron una cosa que se llama la dialéctica. La dialéctica pone el funcionamiento, la capacidad de razonar, la convierte en plástica y es una cosa que provoca un cambio continuo. Hace que la gente continuamente cuestione. Entonces, si nosotros seguimos una línea parecida a esta, es decir, como movimiento, la base fundamental es cuestionar, no aceptar las verdades dadas, pues lo mismo estamos generando algo nuevo. Sí, algo nuevo cuya perspectiva no tenemos a la vista. Has utilizado una palabra que es civilización y hay gente, que yo he escuchado en alguna asamblea, incluso hablar de la posibilidad de un cambio de civilización. Exactamente. De que esto... Te estaba hablando de nuestra civilización como es actualmente, que partió de eso, de un pueblo donde surgieron unas personas que, pues, Sócrates lo que hacía no era afirmar, era dudar, poner en duda. Ya. Uy, yo creo que si toca empiezas a hablar de Sócrates, Aurora, no, Aurora es un no, tema que le encanta. Poner en duda. Bueno, a ver, sí, sí, cómo no. Mira, yo lo, sencillamente cuando hablaba Eric, no es que lo que dijera no sea cierto, ¿no? El tema es que hay que valorarlo en el sentido de que muchas veces la respuesta a los acontecimientos externos es lo que más se realza. Y parece que el movimiento solo hace eso, ¿no? Efectivamente, en la última semana parecía que el movimiento solo consistía en grupos que se enfrentaban a la policía y que no había otra, que ya no quedaba más materia gris en el movimiento, ¿no? Pero bueno, eso es así en parte, pero el movimiento hace muchas más cosas, no solo reflexionar, incluso empieza a construir cosas de otra manera, con calma, ¿eh? Y, según tú, José Ramón, ¿qué ves que está construyendo el movimiento? Mira, la primera... porque hay mucha gente que lo que primera, busca son resultados concretos. La primera oleada, como decía el amigo Carlos, ¿sí?, ya ha dejado una semilla muy clara, ¿no? Es decir, el número de asambleas y de vecinos que se pudieron juntar y debatir cara a cara y hablar, sin muchas veces vivían en el barrio y no se habían visto antes, sí, y hablar de lo divino y lo humano, eso es algo que ya está ahí, eso, ajá, ya lo ha conseguido, eso ya es un triunfo de esa primera oleada. Uh-huh. Y otra cosa que a mi juicio es fundamental es que además eso ha facilitado una cuestión muy importante, y es que digamos, lo que hasta ahora se pretendía hacer ver, y se pretende desde el sistema, hacer ver como verdades incuestionables, pues resulta que se han empezado a tambalear, ¿no? Uh-huh. Justamente desde esa construcción horizontal, asamblearia, que todavía no ha dado más pasos. Bueno, tranquilos. Uh-huh. No, en dos meses no podemos pretender alternativas a algo que lleva funcionando dar lugar 2000 años, a una nueva, ¿no?, civilización, claro, ¿no? Pero lo importante es que se hayan cuestionado estas cosas, que esto esté presente y que además tengamos cuidado en no cometer errores a la hora de hacer algo que se parezca a lo que hay, ¿no? Porque si algo ha quedado claro es que los partidos políticos no nos representan, los sindicatos institucionales no nos representan, el sistema capitalista es totalmente impresentable. Entonces, bueno, ese mundo que decíamos y que se gritaba antes, incluso del 15M, que ese mundo es posible y no sé qué, ahora se ve que no solo es posible, sino que casi es necesario, ¿no? Claro. Entonces, vamos tranquilamente caminando hacia él, ¿no? Uh-huh. Eric. Sí, yo lo primero, a mí me parece muy importante señalar que nada de lo que estamos haciendo es nuevo. Y me parecería una ofrenda a la historia y a aquellos que durante la historia han puesto su vida al servicio decir que estamos haciendo algo nuevo. Es decir, ni somos los primeros que nos asambleamos, yeah, ni somos los primeros que estamos buscando una manera de relacionarnos horizontal y sin relaciones de poder. En definitiva, no somos los primeros que caminamos hacia la autogestión. Ni somos más guapos, ni somos más listos de los que lo han intentado antes. Por lo tanto, para mí me parece muy importante mirar hacia atrás, aprender lo que ellos han hecho y aprender de los fallos que han hecho, ¿vale? Y hay veces que tendemos mucho a no querer reconocer esas herencias que, por ejemplo, el movimiento obrero ha dado muchas pistas de cómo se avanza en este camino que nosotros queremos seguir. Y, por lo tanto, yo creo que no son cuestiones nuevas, son cuestiones que hay que seguir avanzando en ellas y que otros ya lo han hecho. Porque, en el fondo, lo que estamos haciendo, antes se hablaba de civilización, yo prefiero cultura. Uh-huh. Estamos generando cultura. Y para mí eso es la no violencia, una forma nueva de cultura, ¿no? Uh-huh. Que también, uh-huh, se ha experimentado, es una forma nueva de cultura. En ese sentido, yo en ese contexto hablaba de táctica. Es, ya, decir, no solo existe la táctica en el contexto de tomar el poder. Cuando yo hablo de táctica es porque yo reconozco que dentro del movimiento 15M hay mucha gente, hay muchos proyectos, hay muchas reivindicaciones. muchas muy justificadas, obviamente. Cuando yo me refiero a táctica, me refiero a que lo que hay que caminar es a ir a la esencia, es decir, elegir o priorizar aquellas reivindicaciones que son esenciales, desde mi punto de vista, poniendo al que está más oprimido primero, es decir, vamos a ver de todas las reivindicaciones cuáles afectan a los que están más oprimidos. En España podríamos afirmar, o yo afirmo, que las personas más oprimidas son mujeres e inmigrantes. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, deberían tener un papel muy fundamental en lo que nosotros estamos diciendo. Y táctica no solo es poner a los más oprimidos en el centro, sino elegir aquellas leyes que son injustas y que oprimen a esas personas y desobedecer. Porque no violencia no es solo desobedecer una ley, sino tiene que ser una ley injusta y hacerlo de tal manera que evidencie esa opresión y esa injusticia. Entonces, esa no violencia es donde cobra fuerza porque hace muy evidente esa opresión. Y para mí eso es táctica. Y no se puede responder no violentamente de una manera improvisada, que es lo que estamos pretendiendo muchas veces. La policía toma sol y hacemos una asamblea de respuestas no violentas frente a la toma de sol. No violentas, no hay ninguna, porque la no violencia va a las causas. Y la toma de sol es una consecuencia, tarde. Yo a eso me refería en cuanto a táctica. Ajá. Aurora, que habías levantado la mano también. Sí. Me gustaría, bueno, comparto todo lo que ha dicho Carlos. Me ha gustado mucho lo que has hecho, esa reflexión sobre que el 15M es una experiencia personal. Y creo que hay un punto que tenemos que, para mí, fundamental, que es ponernos de acuerdo o profundizar en qué es eso de la no violencia. Es decir, si este movimiento, que por supuesto no es el primero y no tenemos que ser papanatas de creer que lo que se reivindica no se ha reivindicado ya, porque se ha reivindicado ya, pero sí que tiene una novedad y es la utilización de la no violencia activa como método de actuar. Y al decir no violencia, no me estoy refiriendo solo al enfrentamiento con la policía, que es la menor de las violencias, en última instancia, sino que me estoy refiriendo a la no violencia en cuanto que no nos adherimos a la injusticia social. Es decir, es una protesta a fondo de lo que es la injusticia social. Eso para mí es la no violencia. No solamente el tema policial, que es lo menor. Y entonces lo que yo creo que sí que habría que ponernos de acuerdo un poco y profundizar qué se entiende por la no violencia. Y yo creo que una forma estupenda y sencillita de ir profundizando en el tema de la no violencia es empezar a observarse uno mismo. ¿Qué hace uno en la vida cotidiana? Es decir, ¿en qué momentos yo soy violento? Porque uno es violento. Si estamos en un sistema violento, nos hemos educado y tenemos todos los vicios del sistema. Yo creo que esa caída en cuenta es muy importante. Entonces, yo creo que eso es importante. Creo que es una reflexión necesaria y una caída en cuenta de si yo soy violento o no soy violento. Es decir, la no violencia no se destruye del día a la noche, porque quiere decir, como se estaba diciendo, que es el surgimiento de una nueva cultura, de unos nuevos valores, de unas nuevas creencias, pero radicalmente distinto, es un estilo de vida diferente en todos los campos. Y entonces esto es muy interesante. He leído lo que decía la comisión, por ejemplo, el grupo de trabajo, la asamblea de política a largo plazo. Y yo creo que ese es un tema. Aurora, disculpa, ¿te refieres al comunicado que aparece como comunicado oficial? Sí, que tanta polémica ha generado. Sí, es que no es para menos. Porque ahí, si uno lo lee con detenimiento y con mucha apertura de sentimiento y de cabeza, se da cuenta que se está denunciando, es decir, que uno se está comportando de la misma forma que aquello que está denunciando. Y que no hay una profundización del concepto de no violencia. Hablas del propio comunicado, del contenido del comunicado. Del contenido del comunicado. Seguro que hay también distintas opiniones respecto al tema aquí en la mesa sobre eso que estás diciendo, seguro sí. Seguramente que sí. Entonces a mí me divierte mucho porque yo también cometo esos errores. O sea, no, me reconozco en ello. como en este mismo momento podré cometer errores. No pasa nada, todos cometemos errores. Todo está bien, estamos avanzando y estamos en esa intención. Y yo creo que lo que sí que tenemos que tener clara es la dirección que queremos llevar. Y al hablar de dirección no estoy hablando de coyunturas, sino de algo que englobe todo. Algo más estructural, algo, estratégico. No. Sino la dirección mental que nos lleva. Que en mi caso concreto sería la no violencia activa como metodología de acción. Y sobre todo, mi propia experiencia personal y fundamentalmente la superación del sufrimiento en mí y en los demás. Como eje... Como eje, así, derechito. Porque te veo los gestos, pero los nuestras oyentes claro. No ven los gestos que tú haces, ¿no? Claro, porque en última instancia, ¿por qué hacemos todo esto? Porque no nos gusta cómo nos sentimos. Nos sentimos sufrimos bastante más de lo que... Más de lo que teníamos que sufrir, que casi no teníamos que sufrir nada. Es decir, entonces, lo que ha movido al ser humano desde su origen es la superación del dolor en un primer momento y del sufrimiento que es físico y mental. Entonces, yo creo que o vamos afinando direcciones y englobando lo que vamos a hacer, o estamos un poco quedándonos en la coyuntura, que está bien, pero no es suficiente. Bueno, si queremos hacer una revolución... diferente, una nueva, ir generando una nueva cultura. Estamos en Acercando Personas, amigas, y estamos también con nuestro compañero Dante, que de vez en cuando participa en nuestras tertulias y que se nos ha sentado aquí en la mesa. Estamos encantadas. Sí, hola, Dante. El placer es mío de estar aquí con vosotros y, bueno, me ha parecido muy, muy interesante todo lo que estabais tratando. Por supuesto, con lo que decía la compañera, claro que la no violencia, y un poco enlazando con todo, con lo que decía Carlos, lo que también ha mencionado Eric. La verdad que sí, estamos creando una nueva sociedad humana con unos estructurada sobre unos valores distintos, nuevos, que yo creo que hacen mucho hincapié en este individualismo que nuestro sistema actual había metido en el ser humano. Vamos a compartir. Yo confío mucho en la suma de iniciativas individuales con buena voluntad y con una gran dosis de respeto. Cuando tú decías esa no violencia, esa lucha pacífica, conlleva altísimas dosis de respeto. No es solo no pegar, sino que en tus propias concepciones, en tus propias acciones, haya siempre implícito un respeto a todo lo que sean opiniones diversas o opciones diversas de entender la vida, el ser humano y demás. Yo sí veo aspectos nuevos y es verdad que tenemos mucho que aprender de todo lo anterior, pero yo veo un gran componente de simple y mera evolución humana. Como bien has dicho, el ser humano prefiere, pues eso, ahorrarse todos los sufrimientos que pueda y vivir de la manera más agradable posible interiormente. Entonces, lo que está claro es que el sistema actual es ya prácticamente antinatural. Entonces el ser humano empieza a ver que no solo no le satisface, sino que encima le perjudica, le duele, le hace sufrir, le está destruyendo nuestro planeta. Como sociedad nos está, ¿cómo decirlo?, salvajizando, valga la licencia lingüística. Entonces, que yo sí veo cuestiones nuevas. Cuando decís el no quedarnos en la coyuntura, al final la coyuntura es una circunstancia, es una realidad y el ser humano responde ante realidades. Yo la mayor novedad que veo en esto es el carácter global. Por primera vez la gente de España no pide algo de España, ni siquiera pide algo de Europa, pide algo que es extensible a todo ser humano de este planeta por ser ser humano. Se han superado diferencias ideológicas en cuanto a la forma de política. Aquí en el subconsciente un poco colectivo, quizás es verdad que ha ido evolucionando y que ha habido factores que han ido cambiando, pero yo al principio sentía como todo el mundo veía la diferencia como un factor de enriquecimiento, no de diferencia, de vamos, esto nos diluye, nos... Entonces también estoy de acuerdo con lo que decías de que ya el movimiento no se puede parar cuando hablabais de las olas, primera o segunda ola. Sí, yo creo que es un muy buen ejemplo el mar, el océano. Hemos arrancado una energía tan grande que ya no la van a poder frenar. El plazo va a ser muy, muy, el plazo temporal o no, a lo mejor nos sorprende, pero claro que tenemos que ser pacientes. Y sobre todo eso, que yo creo que el primer paso, aunque sea implícito, incluso que cale en la gente de forma subconsciente, que ya estamos haciendo, es un cambio de valores, el ir inculcando a la sociedad nuevos valores. La no violencia no es solo que nosotros no peguemos a la policía, sino ir calando en la sociedad, pues que es otra manera de resolver problemas, que es otra el diálogo, el sumar en vez de competir. Y por desgracia o por suerte, creo que hay que ir haciéndolo todo prácticamente a la vez. Por eso no veo mal que si una persona, un grupo de personas, quieren ir dándole más empuje por su cuenta, siempre y cuando coordinado y siempre que sea con sentido común, a un aspecto, un factor, los que sean de sanidad, que vayan, empiecen por la Ley de Área Única de la Comunidad de Madrid, que sigan por esa defensa de la sanidad como derecho básico del ser humano, que no puede atender a beneficios económicos ni negocios. Pero otra persona está más interesada en llevar por la iniciativa de que Internet, otro gran salto que no han tenido antes. Claro que la gente de la Comuna de París, claro que en la Revolución Francesa, claro que en las luchas en el Imperio Romano, claro que voluntad, iniciativa y ganas había como aquí y puede que más, pero no tenían medios como tenemos ahora de como Internet, que es un medio de comunicación global instantáneo. Entonces abre posibilidades de eso, de una algo humano, una construcción humana global y para todos, no de que se dirija al mundo, sino que sea el mundo el que conviva. Uh-huh. Carlos, venga, que llevas con la mano levantada y no te estoy haciendo mucho caso. Quería comentar una cosa, sobre todo respecto al tema este de si es necesario definir lo que es no violencia y lo que no. Yo creo que en sus primeras manifestaciones ya este movimiento lo dejó bien claro, y lo dejó bien claro con una palabra, y es la palabra respeto. Eso. El respeto, en definitiva, es aplicar la regla de oro y no tratar al otro de un modo diferente al que uno quiere ser tratado. Entonces, tampoco hace falta hacer discusiones sobre el sexo de los ángeles con el tema de la violencia. No, o sea, el debate ese del que hablábamos, que figura en política a largo plazo y tal, no me parece un debate real, en realidad. Tengo más opiniones sobre él, no me apetece ni siquiera hablarlo en este momento. Yeah. Pero creo que con esa palabra este movimiento se definió. Y definió unos valores. Y esos valores son, de alguna forma, libertad, conciencia y respeto. Entonces, eso es para nosotros, creo, la no violencia. Luego puede haber temas de palabras que a unos les gusten más y palabras que a unos les gusten menos, que unos se interpretan de una manera o que unos se interpretan de otro, pero sí es cierto que hay una sensibilidad común. Puede haber excepciones, pero eso es normal también. Por otra parte, cuando hablamos de priorizar el tema, por ejemplo, que comentaba aquí el compañero, claro, priorizamos el tema de los inmigrantes. Tenemos un pequeño problema para priorizar ese tema. El problema es que hace falta mucha pedagogía, hace falta mucha pedagogía social. Y no tenemos en este momento potencia para hacer esa pedagogía social. ¿De qué depende esa potencia? De que en los barrios creemos fuertes redes de información. O sea, el trabajo en los barrios hay que aumentarlo, hay que multiplicarlo. Y hay que poder implicar también al vecino que no está por la labor de estar todos los días en un grupo de trabajo. Ese señor se tiene que sentir partícipe. Ese señor se podría sentir partícipe simplemente porque le llega un cartel que pone en su portal. Pero hay que implicarle. Y hay que crear redes para implicar a la gente. Porque eso es crear conciencia. O sea, en este momento recién estamos arrancando en los barrios, recién empieza este trabajo. Pero creo que es especialmente importante eso. La respuesta a coyunturas en un momento dado tiene un pequeño interés. En la medida que nos vamos diversificando en exigencias, reivindicaciones, en las que no todo el mundo puede estar en todo, es imposible. Necesitamos, de vez en cuando, por salud nuestra, esas cosas que nos movilizan a todos de golpe. Y donde de algún modo sentimos que no somos cuatro locos en un punto haciendo una cosita concreta. La marcha 23, la llegada a Madrid, 23 de julio. Creo que eso fue un hito. En esas marchas no estábamos hablando de que se movilizaron simpatizantes, estábamos hablando de que se movilizó gente activa. Quizás el número era menor, pero si tenemos en cuenta que además eran vacaciones y que lo que se movilizaba era gente activa trabajando en los barrios. Creo que todos pudimos sentir ese día, esa cosa que de alguna forma nos une. Y eso es esa experiencia personal que tenemos. Ese espíritu hay que poderlo trasladar. O sea, hay que trasladarlo al ciudadano que está en su casa, que simpatiza a veces por cuestiones incluso de interés personal. O sea, no quiere que le bajen el sueldo y punto. O sea, por eso simpatiza. O sea, está bien. Es legítimo. Con ese interés estoy de acuerdo. Sí, sí. Es totalmente legítimo. Pero tenemos mucho más que aportar que eso. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, a la hora de priorizar esas acciones, estoy de acuerdo que los más oprimidos tienen que ir primero, pero es que no vamos a poder si no podemos hacer esa labor de pedagogía antes. Porque nos van a decir que no, que la inmigración hay que organizarla, que aquí no puede entrar todo el mundo, que mejor primero los de aquí y después los de allí. Yeah. Y bueno, y hay que poder responder a eso desde otro tipo de posición y no desde que sois los cuatro utópicos que pensáis esas cosas, pero los demás no. Ya. Eric. Claro, yo lanzaba el tema de la inmigración lo lanzaba yo. El fondo lo que yo quiero decir es que nosotros no somos el centro. Es decir, la gente que estamos participando activamente no debemos ser el centro de este movimiento. Ajá. Cuando digo el centro es nuestros problemas. Ya. Porque entonces estamos vendidos. Porque, claro. Porque entonces nos van a dar lo que nosotros queramos y los que están mucho más jodidos que nosotros, que no pueden estar en este programa hoy porque tienen a toda la familia en paro, o que no pueden estar en la asamblea que hay ahora mismo en Sol porque tiene que estar vendiendo CDs para pagar la deuda a la mafia. Todas esas personas que están más jodidas que nosotros, que no pueden participar porque la opresión no les deja participar, o incluimos esas personas o estamos traicionándonos de alguna manera. El propio espíritu del claro, movimiento, además. Claro, pero el espíritu, si se analiza, muchas veces nos hemos puesto nosotros en el centro, de que nosotros éramos lo importante. Y se hablaba solo de la acampada durante un tiempo, se habla solo de... Y lo que hay que hablar es de los problemas, hay que hablar de los parados. ¿Por qué no un campamento de parados? ¿Por qué no vinieron 5 millones de parados a acampar en Sol? Y a ver quién puede desalojarles de una manera violenta. Sabiendo además que hay aquí personas de grupo de empleo, yo lanzo claro. Yo es algo que pensé mucho, mucho, mucho durante la acampada. Pero para mí eso es no violencia, es decir, es poner en el centro al que está más oprimido. Y en ese sentido no tenemos ninguna necesidad de etiquetarnos ni ninguna necesidad de una definición extensa. Si Gandhi, ¿qué hizo lo que hizo? Dijo que él lo único que hizo fue experimentos con la no violencia. Vamos a seguir nosotros experimentando con la no violencia. Uh-huh. Y hay muchas líneas de no violencia. La no violencia no es una, y no es una definición externa que hay que imponer a todo el mundo, que o se asuma a ella o no está dentro de ese movimiento. No, vamos a dialogar, vamos a experimentar, pero eso sí, vamos a ver lo que ya hay. Y lo que ya hay, vámonos no solo a la Comuna de París, no solo a la Revolución Francesa. Hay muchas revoluciones no violentas en la historia silenciadas. Uh-huh. Y nuestro deber claro. es recuperarlas. Hay que hablar de Filipinas, hay que hablar de Barranquise, hay que hablar de Irena Sendler, hay que hablar de muchas historias de no violencia que no se encuentran en los libros de historia. Y a partir de ahí, sin miedo, si vamos a experimentar, vamos a ir viendo, dialogando con todo el mundo. Es lo bueno que tiene esto. Uh-huh. Bueno, seguimos hablando del momento actual del 15M y César, que está en la Asamblea de Desempleados, pues como Erika ha tocado el tema de cómo es que los 5 millones de parados no estaban aquí en Sol. Bien. Aquí hay un punto en que ya empezamos a confluir. Es decir, vamos a ver, esa perspectiva desde la que habla Eric es la que nos movió a nosotros precisamente. Sí es cierto que en lo que era la acampada de Sol, en un momento sí pudo dar la impresión de que nos estábamos mirando un poquito al ombligo, ¿no? Entonces, desde el grupo de empleo, precisamente esa sensación fue la que nos impulsó a convocar la asamblea de parados. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues como dice él, porque hay una serie de grupos que están padeciendo de una manera mucho más cruda la situación de crisis. Y ese grupo es el de los cerca de 5 millones de parados, de los que, digamos, las instituciones de poder y las instituciones supuestamente representativas de los trabajadores no se estaban ocupando en absoluto. Entonces, de ahí surgió la idea de convocar la Asamblea de Parados. Evidentemente, nosotros... Asamblea de Desempleados. Ahora, bueno, te estoy hablando de cómo se convocó, como Asamblea de Parados, que ahora ha pasado a llamarse de Desempleados. Uh-huh. Porque evidentemente estar parado no quiere decir, o sea, estar sin trabajo no quiere decir que estés parado, ¿no? Uh-huh. pero digamos que tampoco cada uno de nosotros tampoco puede movilizar todas las reivindicaciones a la vez. Esta justamente es una importante y se creó con el propósito no simplemente de juntar a las personas para hacer bulto, sino de que estas personas tuvieran la opción de participar, de expresarse y de crear alternativas. No solamente de reivindicar o protestar, de crear alternativas, de buscar una forma de autoorganización, de generar sus propias fuentes de trabajo. Esa es una cosa que va en la línea de lo que dice Eric. Precisamente nos movió eso, justamente esa sensación de que estábamos empezando a quedarnos en los debates. Uh-huh. Y bueno, pues no quiero... Nos quedan 4 minutos de programa. La verdad es que es un temazo. Cualquier aspecto que toquemos es un tema. Claro. Y además nos gusta intercambiar, nos gusta repensar cada cosa. Yo os pediría que tratéis en una frase corta de hacer una propuesta, o sea, de plantear una cómo seguiría ahora, qué priorizaríais vosotros en este momento respecto al movimiento, por dónde tendría que seguir. Habrá gente que lo plantee más, unas personas más de manera táctica, otras más estratégicas, no lo sé. César, tú que tenías la palabra. Desde mi punto de vista, precisamente eso, o sea, buscando las fuentes de conflicto más importantes, que son las que más van a atraer a las personas. Es decir, desde la perspectiva de la Asamblea de Desempleados, por ejemplo, la creación de un grupo de cooperativas de autoempleo ha sido un imán. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay atracción en los barrios, en los pueblos, en otras provincias. Y a través de eso, pues se genera una red. Y yo creo que esa es la base del movimiento, generar una red de actividad. De actividad que genere algo nuevo, que no sabemos lo que es, pero que surja de las personas, de las personas que no están conformes. Punto. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Yo diría que centrarse en las cosas que surjan del propio movimiento, mucho más que en fenómenos externos a él, ¿no? Sean visitas de papas, mamas, elecciones generales o cualquiera de estas cosas, ¿no? Y perseverar en esa historia de que yo a lo que me refiero con lo nuevo, amigo Eric, no es, efectivamente, aquí no inventamos nada, ¿eh? No inventamos nada, y menos yo que tengo 57 años, o sea, no inventamos nada. Lo que sí puede haber de novedoso y me gustaría que fuera así y siguiera así es que podamos estar en una de esas etapas, por ahí históricas, que violenta o no violentamente, mejor sin violencia, pero esas corrientes populares espontáneas que están ahí latentes desde la noche de los tiempos, pues sin saber muy bien por qué, de vez en cuando aparecen, ¿no? Con más éxito o menos éxito. Bueno, pues lo que yo quería dejar claro, y parece ser que no lo expresé muy bien, es que siempre se pierden, es decir, esa fuerza creadora que tiene desaparece cuando empiezan a reproducirse cosas del viejo mundo, cosas de lo que debía haberse quedado atrás. Bueno, yo coincido... Bueno, perdón, todo este movimiento que tenemos así de mesa, de micro y tal, es porque no tenemos tantos micros como personas. Y entonces nos vamos arreglando de este modo, pero creo que está bien, que todos fácil. Sí, hacemos un uso comunitario de los micros, ¿no? Eso es. Yo coincido con las aportaciones anteriores. Yo me quedaría con una idea muy clara, y es que nuestro calendario y nuestra acción no nos la deben marcar los poderosos, nos la deben marcar los oprimidos, los empobrecidos. Me parece algo fundamental. Estupendo. Fundamental. En ese sentido, por lo tanto, yo coincido con que no debemos dejar que aspectos externos marquen nuestro calendario. Yo creo que el camino a seguir es ahora mismo hacer un parón, reflexionar, analizar cuál es la esencia, yo creo, de las cosas que no queremos, y hacer una desobediencia activa sobre ellas, poniendo en el centro a los que peor están y avanzar a través de ahí. Es un poco como yo lo veo. Muy bien. Yo quisiera, sumando los que han dicho mis compañeros y en el último momento, creo que el movimiento en este sería bueno de cara a futuro que estaría bien, vamos, de cara a futuro como línea, que cada uno de los que estamos participando nos sintamos cada día mejor. Es decir, que haya una experiencia interna de avance. Uh-huh. O sea, de que el movimiento avanza en esa dirección, de sentirse, de bueno, de superar el dolor y el sufrimiento que decía antes. Ya. Yeah. O sea, como sería, es como una reflexión, es decir, no podemos estar solos lanzados hacia afuera, sino que tenemos que tener también nuestro propio centro de gravedad, uh-huh, profundo, y desde ese centro de gravedad movernos. Pues es mi propuesta que hay que hacer, que hay que profundizar. Coincido con todo el mundo con que el calendario no nos lo deben marcar, lo tenemos que marcar con nosotros. No digo que no podamos aprovechar algunas coyunturas porque nos vengan bien, porque sí, porque en un momento dado va a darnos visibilidad y eso puede ayudarnos. Creo que hay que resaltar el trabajo en los barrios, sobre todo eso, hay que ampliar nuestras redes. Creo que tenemos mucha fuerza, que tenemos muchas posibilidades, pero que todavía no somos suficientes para poder en realidad generar esos cambios que de alguna forma todos estamos buscando. Uh-huh. Dante. Pues sí, bueno, únicamente aportar que yo creo que el 15M al fin y al cabo es un símbolo, es una sigla. El ser humano muchas veces se mueve más por símbolos que por realidades, y yo lo veo como un gran árbol en el que hemos empezado a cobijarnos todas las iniciativas que tengan, que con una voluntad constructiva van a ser acogidas. Y bueno, lo único, esto empieza a tener tintes globales, 300.000 personas en Israel, movimientos estudiantiles en Chile. Yo sinceramente, ya que se ha hablado, habéis hablado muy bien de en lo referente a, aquí a, al movimiento 15M, España, me ha parecido muy importante eso que habéis dicho, de que no sea de arriba quien marque, sino no lo que pasa fuera, sino vamos a empezar a ser actores también en nuestros plazos. Lo que sí, una vez que sea el mundo el que empiece a moverse, empiece a cambiar todas estas actitudes que hemos hablado, yo veo que va a ser una sinergia de ideas y de empujes. Aquí obviamente llevamos 4 meses de mucho esfuerzo, de mucho avanzar hacia donde no sabemos, pero donde nos dice nuestra intuición que debemos ir, y ahora pues yo veo que va a haber un empuje desde fuera, y lo que está más claro que el agua es que sin nuestra colaboración no hay sistema. Entonces esa desobediencia pacífica de si la base no colabora con la pirámide, con la cima, no hay pirámide. A Dante le vamos a invitar a que se sume a la comisión de extensión internacional, porque yo creo que lo harías, vale, muy bien, vale. Está dentro de tu forma de... Sí, el mundo. Bueno, creo que César quiere cerrar estas intervenciones con una convocatoria, ¿es así, César? Sí, desde el grupo de empleo. El grupo de empleo, una de las reivindicaciones que tiene es que para los parados el transporte debe ser gratuito. Uh-huh. Entonces, aprovechando la subida de los transportes en Madrid, se hace una convocatoria el martes 16 a las 12 frente al Consorcio Regional de Transportes, Plaza del Descubridor Diego de Ordaz, para protestar por la subida del transporte y exigir el transporte gratuito para precarios y desempleados. ¿Dónde está esa plaza? Por Río Rosas. Muy bien. Bueno, amigas, las horas se nos echan encima. Como decíamos antes, nos gusta mucho acercarnos, hablar, intercambiar, ir construyendo en conjunto, pero el tiempo se nos impone. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande y nada, seguimos construyendo este movimiento y una nueva cultura. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net.